y del San Martín, que hasta que no se termine la parte que va de Paternal hacia Retiro por arriba, hasta que no se termine toda esa parte, no va a llegar más a Retiro durante el año. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hoy, además de ser el día de la Revolución de Mayo, es el Día Internacional de África. Así que saludamos a los afros que viven en la Argentina. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Feliz Día de la Patria. Vos sabés que estamos detenidos en un análisis internacional que no le han dado todavía toda la preocupación que tiene, que es la cancelación de golpe y este cambio brusco que ha tenido, a pedido, dicen algunos, de Israel y de Inglaterra, que ha tenido Trump, acerca de cancelar la reunión con el líder de Corea del Norte. Y además empezar amenazando de que ni se imaginan la fuerza nuclear o la fuerza de ataque que tiene Estados Unidos y demás. ¿Este cambio por qué aparece? Porque incluso los de Corea del Sur le habían pedido a Trump que no ofendiera al pueblo norcoreano. ¿Qué te parece que ha ocurrido? Bueno, es evidente que realmente la política exterior norteamericana vive en una situación de complejidad profundísima, de desconcierto, etcétera, ¿no? Este acuerdo que se había logrado para las reuniones no es una acción que surge de pronto, ocurre que se ponen de acuerdo dos presidentes o dos importantes líderes. Son trabajos diplomáticos de muchos años que se van haciendo por debajo de la mesa, en reuniones secretas, etcétera, etcétera, y de golpe alguien, por una decisión unilateral y muchas veces teniendo en cuenta visiones domésticas, decide tomar estas decisiones de romper y patear el tablero. Ya lo hemos visto a esta acción norteamericana con el tema del acuerdo de Irán. Llevó 10 años el acuerdo de Irán en reuniones secretas. Fue una cosa de largo, con bajas, altas, con momentos de congelamiento y momentos de negociación, etcétera, etcétera. Y ahora, después que se logró, después que se puso en marcha, después que está funcionando, Estados Unidos pateó el tablero y después les ha presentado a la República de Irán, para no sancionarla más fuertemente, prácticamente un ultimátum con 10 puntos, para poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, y allí hubo un choque con sus aliados que no quieren romper el tratado. Bueno, ahora nos vemos en una situación similar con el tema de Corea. Es evidente que hay una fuerte contradicción en la política exterior norteamericana, que no tiene un rumbo claro y concreto, que luego de plantearse objetivos, de golpe son modificados sobre la hora, y esto es evidente que ha sido una larga negociación, más que con Corea del Norte, con China, porque este es el verdadero jefe de la región. Y bueno, ahora nos encontramos con un nuevo escollo, con una nueva dificultad. De nuevo volvemos a foja cero, de nuevo se vuelve a la muletilla militar, que parece ser que fuera la única herramienta que en los últimos años como modelo diplomático ha exhibido Estados Unidos, ¿no? Es realmente preocupante ante un mundo en que los países más importantes se han lanzado a carreras armamentistas, que se han preocupado en fortalecer su equipamiento tecnológico militar de última generación para estar a la altura de más que de competir, de vencer al adversario, y de golpe nos encontramos de nuevo en una situación de una crisis profunda. volvemos a la foja cero, al famoso, esas declaraciones, yo también tengo el botón, etcétera, etcétera, ¿no? Es una verdadera discontinuidad y una verdadera preocupación para cualquier ciudadano del mundo ver estas acciones que comete Estados Unidos y que evidentemente Trump está siendo muy mal administrado y asesorado en el tema de política internacional, sí, que me parece que es un área de la que desconoce absolutamente todo, y que él lo único que le interesó siempre fue el área interna, Estados Unidos, su mercado, etcétera, etcétera. En política internacional sigue las indicaciones de algunos. Carlos, yo haría una observación. Que no sé si está mal asesorado, quizás está asesorado por un grupo de gente que está muy vinculado a los fabricantes de armas, por un lado, y por otra parte, que tienen vínculos muy estrechos con Israel, porque yo creo que acá hay un partícipe silencioso en toda esta situación. Fíjate que él ha tenido un giro de provocación cuando el consulado en Jerusalén lo transforma en embajada, en el caso de Irán, donde directamente lo elige como enemigo, y hace cosas de verdaderamente una persona no cuerda, cuando después de romper un pacto o una conversación y quedarse callado, siempre amenaza con que ellos son los machos del mundo, ¿no? Sí, ese es, el modelo que tratan de imponer en el mundo y que demostrar que son exactamente los machos o el sheriff del mundo, el que va a poner supuestamente el orden en un desorden supuesto, y es evidente que eso era un modelo en que en los 80, en los 90 y al principio de este siglo andaba, pero en este momento no es precisamente Estados Unidos un país que ya no puede, a mí entender, no puede mantener tres o cuatro conflictos a la vez, como fue hace 15 años atrás. Y Estados Unidos, veo que tenés razón, los lobbies de los asesoramientos que tiene mucho que ver con el lobby israelí, pero en este caso específico de China me parece que el lobby israelí tiene poca importancia. Sí, ¿no? Pero fíjate un dato que no tampoco es menor. Como China tiene la gran parte de la deuda externa norteamericana, sí, el pacto que han hecho de que los chinos ahora le van a comprar alguna materia más producida por Estados Unidos para bajar la balanza, que es favorable totalmente a los chinos, mientras están en esa negociación aparece esto de Corea por un lado, y por otro lado, acá dice él, que eso es lo que me llama la atención, dice, Corea del Sur y Japón ya están preparados, como diciendo, nosotros ponemos la bomba y lo que pongan la gente, ¿no? Imaginando un conflicto de escala mundial. Ahora, ¿sabe lo que me preocupa de todo esto? La alineación en ese sentido con Netanyahu, con los ingleses, con Johnson, el canciller que se acaba de ir de los piratas, y con el propio loco Trump, de parte de Mauricio Macri. Es decir, la Argentina está en ese rumbo. Sí, infelizmente hemos roto la tradición histórica argentina de neutralidad en conflictos internacionales, en el que no tenemos absolutamente nada que ganar y muchísimo que perder. Una tradición diplomática que nos permitió sobrevivir a dos conflictos mundiales sin tener consecuencias ni siquiera serias ni secundarias. Y además que, visto desde el punto de vista de nuestro interés nacional, la única objetivo del interés nacional sería establecer en nuestra región una mayor presencia, una mayor coordinación, pero además siguiendo esas directivas que tú dices de a quién responde, ahora somos la punta de lanza para seguir intentando voltear el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Prácticamente se ha roto relaciones, mandó a llamar al embajador argentino. Sí, y la Argentina es, la cabeza de este movimiento, sí, sí. Bueno, ayer, perdóname, ayer pasó algo en Brasil muy intrascendente, después arreglaron a última hora, pero el paro de camioneros en Brasil había producido un shock económico impactante porque ni siquiera los aviones tenían combustible para poder cargar y seguir volando. El paro de camioneros fue muy fuerte, lo arreglaron a última hora, y Brasil es el principal socio argentino, y me temo de que esto que está ocurriendo en Brasil, donde el combustible aumentó el 50% y los camioneros salieron a la ruta, esto que está pasando en Brasil, que nos afecta a nuestro principal socio, y ahora la visita que va a hacer en los próximos días el presidente de China a la Argentina, van a dar otro tipo de matiz. Fíjate vos que lo que me da la sensación es que por el lado de China el que opera es el padre, Franco Macri, y por el lado de Estados Unidos, el propio Mauricio, pero falta la otra pata para, digamos, tener medianamente una conversación con todos los jugadores, que es Rusia, y hasta este momento no, eso no existe. Incluso ya Macri no va a ir al Mundial, los dirigentes que iban a ir al Mundial y que podían entablar alguna conversación con Putin aparentemente no lo van a hacer. Putin le mandó a decir dos veces que está dispuesto la Unión Soviética a proveer de armas, sin embargo le acabamos de comprar barcos y lanchas a Israel, cuando ayer la FEPINRA, la Federación de los Empresarios, de los Trabajadores de Marina, explicaban de que lo que se está pagando por una lancha acá se pueden hacer cinco. Es decir, están pasando cosas muy extrañas, ¿no?, con esta ubicación argentina, porque me parece que todo eso gira en torno a una sola cosa: conseguir dinero prestado. Sí, yo creo que es una rendición total de la Argentina a un sector internacional, a uno de los tres que ya hemos venido conversando contigo, del trípode que es Estados Unidos, Rusia y China. Es evidente que esta administración, su tremendo debilidad luego de, no de los errores económicos, sino de haberse implementado una política económica que sabíamos que nos iba a llevar a esta situación, ahora para querer seguir manteniéndose en el poder, querer un proceso de reelección posible, necesitan oxigenación urgente a toda velocidad, y es evidente que ante ello, para lograr eso, supuestamente están realizando todas las acciones de genuflexión que hay que hacer y que exige el mundo financiero occidental para poder obtener las migajas que nos van a tirar a costos altísimos. Y en ese ámbito, por supuesto que también están desarrollándose esta adquisición de elementos de tipo bélico, que son de segunda línea, que son de baja importancia. La Argentina no ha adquirido ningún avión de última generación ni ningún barco de última generación. No, compramos cinco aviones a Francia. De lucha. Cinco aviones a Francia que son super estándar, que hace rato que son obsoletos. Y por el otro lado, había casas israelíes que se estaban por comprar y ahora, porque no hay situación económica, no se compran, pero vos sabés que en Colombia esas casas fracasaron incluso, y hay antecedentes de que no son buenos aviones. Pero bueno, eso fue un viaje de Patricia Bullrich donde se cambió la compra que se iba a hacer a Francia y se pasó a Israel. Yo creo que están pasando cosas, repito, que en la sociedad argentina ni siquiera se entera, ¿no? Sí, además de que ni se entera, es evidente que en absoluto todo el sector político de la bandería que sea toma conciencia de esta situación. No, también que tenemos problemas terribles, fuertísimos, y que tampoco están saliendo a la luz, como es las consecuencias que se está teniendo de la gigantesca devaluación, y que todavía no ha llegado la ola principal, simplemente llegó las primeras olitas, y que a la vuelta de la esquina esto va a causar tremendos daños en nuestra población, especialmente las clases bajas y medias bajas, que van a ver reducida su capacidad de calidad de vida espantosamente, y la clase media y media alta va a llegar a situaciones bastante extremas. Y bueno, mientras tanto, fíjate que lo único que parece que han comprado es un arma que es repudiada en todo el mundo, un dron para reprimir. Sí. Eso es lo último que han adquirido. O sea, las adquisiciones de tipo militar han sido simplemente para control poblacional en caso de desmadres sociales y equipamiento para la fuerza de seguridad. Pero creo que ante el panorama que va a vivir la Argentina en los próximos meses va a ser gravísimo, va a ser gravísimo socialmente hablando, y todavía no ocurrió lo que ocurrió en Brasil, todavía no ha llegado la idea de la situación del combustible, los combustibles. Que está por 2 meses congelado, pero vaya uno a saber. Bueno, te saludo, Carlos Alberto Pereira Melo, con el análisis internacional. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, le voy a contar una historia que tiene influencia directa en la política argentina, porque se trata de la parte más sustancial, que es la Cámara Nacional Electoral, donde tiene que haber 3 jueces, pero hay 2, porque uno de ellos falleció en el 2016, Adolfo Mumé, y no fue reemplazado hasta este momento. Entonces ahora la integran 2 jueces, Alberto Ricardo de la Vía y Santiago Corcuera. Debería haber 3, pero hay 2. El gobierno, el Poder Ejecutivo, recibió un pedido formal de la Unión Cívica Radical para que pongan a una mujer integrando ese triunviro de ese Tribunal de Alzada Electoral. De Tucumán, Alperovich movió otras fichas para que sea un tucumano, y los 2 jueces quieren que el actual secretario de la Cámara sea nombrado juez. Les voy a contar un poco de qué se trata. Hasta este momento, el Consejo de la Magistratura tiene 3 apellidos que han sido presentados por el Poder Ejecutivo. Por supuesto, todo esto después tiene que ir al Senado y lo tiene que aprobar el Senado, ¿no? Alejandra Lázaro, que pertenece a la Unión Cívica Radical y que actúa como secretaria de Cámara, Raúl Bejas, un juez federal tucumano que tiene vinculaciones con Alperovich, y por el otro lado, Hernando Goncalves Figueredo, que es el actual secretario de la Cámara Federal y que es el que quieren los jueces. Bueno, de esos 3 se tiene que elegir uno. ¿Quién es la mujer que propone la Unión Cívica Radical, o que la pide incluso Cornejo, que le pidió a Macri formalmente que la nombrara a ella? Es la esposa de un funcionario del Ministerio de Defensa y del otro radical de Aguad, de apellido Gómez, conocido en la Unión Cívica Radical como el Negro Gómez, ex dirigente de Franja Morada y de la Juventud Radical. Gómez actualmente es subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa, y su esposa sería la candidata a ocupar ese trío que va a tener gran gravitación en las elecciones. Ahora bien, en este momento la Cámara mencionada tiene que decidir sobre la situación del Partido Justicialista. Entonces hay una serie de evaluaciones y de presiones. En las últimas horas se conoció datos de un fiscal que tiene competencia federal y que, al igual que Servini de Cubría, tiene que atender la parte penal y la parte electoral, que eso ahora se quiere desdoblar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Hay una vieja lucha entre el fiscal Di Lello, en su juventud partícipe necesario primero del ERP y después de Montoneros, que incluso termina preso, y después le voy a contar cómo, y los dirigentes sindicales. Por eso Barrio Nuevo salió el otro día a decir, es un 0 a la izquierda el fiscal, cuando lo consultan al fiscal, como no es un fiscal general de Cámara, sino que es un fiscal federal electoral, no tiene incumbencia, sino que es simplemente una consulta. Cuando le trasladan el expediente que Servini descubría había mandado a la Cámara, y lo consultan y él dice que hay anormalidades de la jueza, etcétera, etcétera, y que debe volver a las autoridades que fueron sacadas del Partido Justicialista, a Gioja y demás. Eso trasciende, la prensa tiene una amplia difusión. Y claro, entonces uno dice, ¿pero por qué viene esta relación tan tan complicada de este fiscal que ha tenido una gran notoriedad? Fiscal federal, que por otro lado, Jorge Felipe Dilelo, ha tenido los casos más resonantes. Por ejemplo, fiscal que acusó a Vudú, que acusó a el jefe del ejército que hoy está preso del gobierno anterior, que estuvo metido en las causas más importantes y que además viene de este juzgado federal haciendo consideraciones por su participación anterior en la vida que ha tenido en su propia juventud. Y es muy interesante cuando uno se empieza a buscar vinculaciones o relaciones o por qué determinado fallo, por qué determinada posición. Bueno, él estudió en el Colegio de Buenos Aires, donde estudió también el Pepe Firmenich. Sin embargo, él es hijo de un militar de la Revolución Fusiladora. Su padre participó contra Perón, participó activamente, era un militar activo, y él, en los comienzos, hizo causa común con el Ejército Revolucionario del Pueblo. Claro, un día, manipulando un arsenal, hay una explosión muy grande en la propia casa donde vivía, y lo detienen y va preso. ¿Y por qué hacemos la relación ahora? Porque queda libre justamente en vísperas del 73, del 25 de mayo del 73, porque ya los jueces empezaban a dejar libre a mucha gente que tenía condena por alguna cuestión terrorista o subversiva, como se llamaba en aquella época, porque veían que se aproximaba un cambio en el país. Bueno, es así que se produce una situación muy interesante cuando en un lugar donde él vivía se produce esta explosión y entonces aparece allí la detención del ahora fiscal federal con competencia electoral el 24 de septiembre, la calle 24 de septiembre al 500, es decir, hay distintos lugares donde se producen acciones de él y lo vinculaban a él como que tenía algo que ver. Y entonces aparece en un momento determinado esta explosión y se produce la detención. Claro, cuando se produce la detención, recuerdo que este fiscal también, por ejemplo, es el acusador de Vélez. Cuando Vélez, ¿se acuerdan que puso la foto de Stiuso en televisión y dijo, este es el responsable de las cosas que pasan en el país? Bueno, ha tenido notables, debe ser uno de los fiscales que tiene las causas más importantes del país. Y entonces aparece, aparte de Vudú, como le dije antes, aparte de las escuchas de Macri, por ejemplo, fíjense las cosas que manejó, pero desde el punto de vista penal. Ahora, desde el punto de vista electoral, él participa ahora opinando, pero sale a relucir entonces esta vieja disputa que tenía con la dirigencia sindical y que en septiembre del año 1992 se le entró a la procuración. Y es increíble porque entró de la mano del menemismo. Y a partir de allí entonces empezó a decirse que Dilelo era peronista. Dilelo había sido activista del ERP, sale de la cárcel, o en la propia cárcel se hace montonero, o sea, cambia de grupo. Después el menemismo lo nombra. Y de ahí me parece que vienen las rispideces con Barrio Nuevo y con algunos dirigentes sindicales. Bueno, lo cierto es que se van produciendo los episodios y entonces, cuando él queda detenido y es procesado, a medida que avanzaba hace 45 años el regreso a la democracia, con el peronismo y demás, comienzan a aligerarse todas estas pruebas. Él dice, Tilelo, cuando dice, yo empecé muy abajo, empecé como preso, lo dice, lo cuenta. Dice, empecé como preso, empecé de muy abajo. Y hoy tiene una responsabilidad tremenda desde el punto de vista de, de las causas que tiene. Ahora, resulta que cuando uno ve que pasan estas cosas, dice, pero ¿por qué tanto ensañamiento de un lado y del otro? Bueno, es por estas razones. Porque cada uno de ellos participaba en un grupo diferente en otras épocas. Pero hay algo que trascendió ayer a última hora y que como no lo pudimos chequear, no tenemos la certeza de que sea cierto, pero a nosotros nos faxiaron lo que sería aparentemente un recurso de queja presentado por Carlos Acuña, por Oscar Rojas, por Horacio Valdés, sobre una cuestión de pedir la nulidad de los dos abogados que se presentaron en su momento y que la jueza hizo lugar, diciendo que representaban al Congreso del Partido Justicialista y que a su vez la intervención del partido los cuestionó por decir que el Congreso aquel no era un Congreso normal, sino que había irregularidades cuando se nombraron las autoridades de aquel Congreso. Según trascendió, repito, no lo pudimos chequear porque estamos en vísperas de un feriado largo, complicado, pero seguramente el lunes lo podremos chequear. Habrían fallado ya los dos jueces que hay, recuerden que todavía el tercero no se ha nombrado, habrían fallado en nulidad de lo presentado por los apoderados de Gioja, no haciéndole lugar a la petición y descartando entonces esta posibilidad de que la apelación fuese rechazada, la apelación me refiero que hicieron los abogados supuestos apoderados del Congreso, que fuese rechazada porque justamente dicen que no queda documentada, más allá de que la jueza haya dado lugar y trasladado a la Cámara la protesta de los apoderados. Es decir, es muy interesante esto, ¿no?, de saber cuánta influencia política hay en torno a la Cámara Electoral, que fija muchas cosas, va a fijar si las elecciones son electrónicas, qué tipo de máquina se va a utilizar, etcétera, etcétera. Pero lo que no se podía entender hasta que uno no empieza a bucear era este enfrentamiento de Barrio Nuevo con Dileo, pero claro, viene de allí. Y según dicen algunos, el fiscal Dileo pasó del a Montonero, de Montonero al menemismo, del menemismo al kirchnerismo, y él dice que es peronista. Sin embargo, cuando allanan su casa, la primera vez que cae detenido, tenía mucha literatura internacional y nacional, pero de izquierda, y además la relación en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde él estudió, con el Pepe Firmenich, y por el otro lado, también estudió en el Colegio Militar, porque en algún momento pensaba ser militar. Y entonces, esos conocimientos que tenía como estudiantes del Colegio Militar, le permitían, hijo de militar, recuerden, le permitía tomar contacto con algunos jóvenes y enseñar el uso de armas y demás. Y en una de esas se produjo una explosión muy fuerte en su propia casa y cae detenido. Estas cosas que no trascienden, que no son públicas, que no son muy conocidas, no hay que descartarlas en este tira y afloje que tienen en esta pelea sobre la intervención del PJ y esta postura que tuvo últimamente Dileo, y que seguramente también, más allá de esto, es uno de los hombres más poderosos de la justicia por la cantidad enorme de causas trascendentes que ha manejado como fiscal penal. Y esta, como también tiene competencia electoral, fue consultado por la Cámara, pero no es vinculante, es una consulta. O sea, la Cámara puede hacerle caso o no a lo que sugiere él. Pero como cobró gran intensidad desde la difusión de la prensa, y algunos agregaron que la intervención se caía y demás, son cosas separadas. Para que la gente entienda, el fiscal no nada más que puede ofrecer una opinión. Es una opinión de un fiscal. Pero empezamos a bucear de dónde venía la bronca o la pelea, y entonces descubrimos que vienen desde los años 70. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué decís, Néstor? Hola, Miguel. Buen día para todos. No sé si arrancar con que ahora apareció una llama que eligió la Argentina como eligiera el pulpo poli, que también yo te conté que hay una cabra, un gato sordo, etcétera, porque ahora aparecen animales por todos lados eligiendo quién va a ser el campeón del mundo, o por las declaraciones de Luque respecto a lo que sucedió con las mujeres de algunos jugadores, como Wanda Nara o como la esposa del propio Romero, Eliana Guercio, esto que venimos hablando sobre las declaraciones de las mujeres de los jugadores. Y Luque terminó diciendo en un programa, colega, se llama Ataque Futbolero, terminó diciendo lo que tienen que hacer las mujeres es dejar de hacer puteríos, y empezó a calificar de manera contundente aquellas expresiones con las cuales no estaba de acuerdo, que esto le terminaba haciendo mal al grupo. Habló también y dudó de que Romero, recordarás que ayer una de las cosas dije, no quiero entrar en todas las versiones que hay de por qué Romero no terminaba atajando en la selección argentina para este mundial, y Luque, que evidentemente le llegó lo mismo que estábamos dejando nosotros, Luque termina diciendo, en realidad no se queda fuera, sino es porque Sampaoli le dijo que no iba a ser titular y por eso finalmente no termina estando en el grupo. Lo dijo Leopoldo Jacinto Luque, un campeón del mundo, y no es que lo estamos diciendo nosotros. Evidentemente lo que hizo Luque fue reproducir uno de los rumores que estaban dando vueltas, y Luque tuvo esta idea de expresarlo en un programa. Por supuesto que él dice que tendrían que haber llamado a Enzo Pérez, al Piti Martínez, terminó opinando sobre otros jugadores respecto a la selección argentina, pero digo, está hablando Luque, un ex campeón del mundo, un referente dentro de lo que tiene que ver con el fútbol argentino, y terminó expresando esto respecto a muchas de las cosas que nosotros venimos hablando a lo largo de las salidas en tu programa, Miguel. Así que no sé si aporta que un ex integrante de la selección argentina en este momento lo diga, pero sí tiene ese peso, que para muchos, incluso los más pibes, quizá les cuesta saber quién fue Leopoldo Jacinto Luque, pero nosotros tenemos bien en claro el peso que tuvo Luque en aquella selección del 78 o en el fútbol argentino, ¿no? Mira, te quiero sacar un poco del deporte y preguntarte como abogado. Sí. Porque a veces uno hay cosas que no conoce y entonces quiere saber, ¿no? La lista que perteneció casi permanentemente Di Lello durante mucho tiempo, que después la dejó y arregló con el hermano de Corach, con Goyo Corach, para ser vocal de esa lista en el Colegio de Profesionales. ¿Vos tenés alguna referencia, sabés medianamente de qué estoy hablando? No, sinceramente no. Bueno, ¿qué fue la lista Bordón, donde él fue vicepresidente dentro de los profesionales de abogacía? No, la verdad que desconozco, no es, a ver, hay cosas, porque ahora tendríamos que ver en cuál, porque lo que estamos hablando ahora de las últimas elecciones, no hubo lista Bordón. No hablo del colegio, ¿eh? Estoy hablando del colegio, no. Está bien. Estamos hablando de la Asociación de Profesionales, sí. Y me parece que es la Asociación de Profesionales de la Justicia, o sea, de los que son jueces y secretarios. Ah, no, está bien, vos me estás hablando de la elección de magistrados. Exacto, sí. Está bien. No, pero desconozco, porque la verdad que mucho no me meto con ese tema. Porque Dileo había sido de la lista Bordón mucho tiempo, después se pasó a la lista Transparencia, y la lista Transparencia la manejaba el hermano de Corach, de Carlos Corach, Gregorio Corach, y por eso te quería preguntar nada más si sabías algo, porque es interesante, ¿no?, las cosas que van surgiendo cuando uno se pone a averiguar por qué hay algunas peleas que no se entienden entre las personas, ¿no? Sí, muchas veces, por eso también tiene que ver en el caso de los magistrados y los funcionarios de la justicia por dónde van, cuando uno dice, bueno, sí, la justicia tiene independencia, pero de la misma manera que se terminan asociando, a veces tomar distancia en determinados casos, esto lo hablamos hace muy poco, ¿no? Sí. Respecto a cómo es la tendencia de los fallos de la justicia de acuerdo a quién gobierne, porque a veces dice, bueno, la Corte resolvió tal cosa, la Cámara resolvió tal otra, bueno, después cambia el gobierno y los mismos fallos se van reorientando y no duran tanto lo que tendrían que durar en una justicia mucho más sana. También, por ejemplo, el hijo, que no tiene que ver los hijos con los padres, pero el hijo de Di Lello fue secretario de Bonadío durante mucho tiempo, estuvo en la secretaría de Claudio Bonadío. O sea, sí, hay un montón de vinculaciones, de relaciones. Porque bueno, no te olvides que durante mucho tiempo, y creo que no sé hasta qué punto se cortó con el tema de que ahora los cargos terminan siendo a través del Consejo de la Magistratura, pero recuerdo hasta hace muy poco que lo que ocurría era aquella familia judicial donde un juez recomendaba para otro juzgado a alguien y después se recomendaban cruzados, y esa familia judicial sigue existiendo porque hay mucha gente que viene trabajando aquel entonces. Se fue corrigiendo un poco con el Consejo de la Magistratura, pero esas cosas han existido. Uno ha ido caminando y los tribunales y se ha encontrado, dice, bueno, este está del otro lado, este está acá, el otro está allá. Claro, porque depende del foro también, ¿no? Pero uno, a ver, cuando yo vi hace muchos años, donde un secretario de un juzgado tiraba piedras contra un teatro donde había una obra de Darío Fo, que hablaba del diablo, porque eran esos integrantes, un compañero mío de la facultad, que hoy es abogado y está en una empresa muy importante, tiraban piedras contra un teatro porque eran parte de la revista Cabildo, imagínate lo que uno puede esperar a veces de cierta rama dentro de aquellos que tienen que tomar decisiones. No, claro, porque hay como en todos lados, como en todas las profesiones hay de todo, pero vos sabés que cuando uno se para frente a estas cosas, dice, bueno, la gente puede cambiar, porque evidentemente uno puede cambiar de idea política, no se puede cambiar de club de fútbol, pero de idea política se puede cambiar. Y sí, la gente puede tener pensamiento distinto, ir cambiando. Ahora, llama la atención cuando vos fuiste de Lerde, después Montonero, después de Menem, después de Kirchner. Es decir, como que te vas amoldando a los tiempos y a los cambios, y esas cosas van dejando huella, ¿no? Porque uno te recomendó, el otro te puso. Y cuando sí, tenés que fallar, son cosas que seguramente subconscientemente infalibles, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí, y cuando se cambia tanto. De club a veces también se puede cambiar, no solamente. El porcentaje es ínfimo. No conozco muchos que hayan cambiado. Mira, te voy a decir algo. Yo soy uno de chiquito que cambié, tenía un vecino que cambió, tengo amigos que cambiaron, y Maradona, que era independiente, después de grande nunca reconoció que era independiente, pero yo lo tengo grabado. Eso es lo que no sabe Diego. Sí. Yo lo tengo grabado diciendo que era independiente. Bueno, pero, y no por una por una imagen de la televisión, no, sino por una entrevista. Una cosa en los jugadores es que de quienes son hinchas, y otra cosa es cuando después profesionalmente triunfan al otro lado. Un ídolo independiente. No, pero él porque, a ver, hasta los 20 años, cuando él pasa a Boca, él iba a ver Independiente, iba con los familiares. Con el tío iba. Claro, lo tenía Bochini, era su ídolo. Y él reconocía que tenía un corazoncito en Independiente. Pero además, y una de las preguntas, además un día dijo que después de jugar en Argentinos Juniors, en aquella época dijo, y a mí me gusta el rojo, y todo pensaba que era por Argentino, y era por Independiente. Era por Independiente. Bueno, es un previo a Boca-River, estábamos con Pomarás, con Saúl en el vestuario, y le estaba haciendo una entrevista, y Saúl le pregunta, y él le dice, ¿tu otro corazoncito? Y dice, ah, sí, por Independiente, porque le estaba preguntando por Argentino, que la situación no era la mejor, que Argentino se salva en la última fecha contra San Lorenzo, y una de las cosas que le pregunta es esa, que pasaba con su otro corazoncito, y dice, ah, bueno, por Independiente, evidentemente. Bueno, pero si es por buscar esos casos de cambio, Pasarela, hincha de Boca, presidió a River y lo mandó al descenso, ¿no? Sí, pero una cosa es, a ver, lo que entiendo también es que uno puede luego identificarse por X circunstancias, y que tranquilamente puede cambiar de cuando eres chico. Es decir, yo era de un equipo hasta los 12, 13 años, y después me terminé, y yo lo digo, yo me hice hincha argentino, y me hice hincha argentino por Maradona, porque yo en el 6 tenía 13, empecé a ir a ver Argentino, que ya lo iba viendo de más chico, justo aparece Diego, y me fanaticé por Diego, me terminé siendo hincha argentino. Yo conozco dos hinchas de Argentino, Roberto Francisco y vos. Y el querido Rubén Falcón, que falleció. Que ya no está, claro. Sí, igual somos mucho más. Perdóname, ¿y sabés quién era hincha de Argentinos Juniors? Sí. Alfredo Curco. Sí. Ah, mirá, no sabía lo de... Ah, claro, porque era de la paternal, el cuñado de Roleri. Sí, sí. Exacto. Bueno, y Carlos Carela, ¿no? Que también hay que recordarlo, que era hincha argentino. No te agrandes chiquitito. No, bueno. Son cuatro, reconozco... Igual reconozco que Racing, es más, con Maradona recuerdo un partido en cancha Racing que ganaba Argentino 2-0 y lo termina empatando Racing sobre el final, ni con Maradona podíamos ganar. Yo tengo otro recuerdo que le regalo a los hinchas argentinos que están escuchando. Ascendió sí, Argentino en el 55 y en el 56 juega su primer partido, la primera fecha en Avellaneda. Sí. Le gana Argentino a Racing 3-2 con 3 goles de tiro libre de Napo. Napa hizo 3 goles de tiro libre. La memoria. No, bueno, pero bueno, además vos tenés algo con argentinos que son pocos los que tienen ese privilegio, que lo contaste hace poco, que es haber relatado aquella final, que aunque la haya perdido argentinos, y aunque el Checho Batista me diga, sí, está todo muy lindo, pero yo me quedé caliente porque no gané la final, es aquella final con la Juve en Japón, ¿no? Así que eso no la jugó cualquiera, ¿eh? Bueno, que para redondear esto, sí. Las apuestas en el mundo colocan a la Argentina... por ejemplo, el favorito es Alemania, ¿no? Paga 5,50 euros por cada euro que jugás. Argentina está en el quinto lugar y pagan 10 euros por cada euro que jugás. Bueno. O sea, estamos quinto en la preferencia. Está Alemania, está Brasil, está Francia, España, adelante nuestro. Sí, y Bélgica, te lo dije hace poco, que tiene un gran equipo para tenerlo en cuenta. ¿Te acuerdas que habíamos hablado los... que se iban a elegir ayer un par de horas después de hacer la salida al aire aquí en tu programa, se terminó aprobando Unidos por una Ilusión, el eslogan que va a acompañar el micro de la selección argentina. Hubo un error, ahí había ploteado un micro, pero era toda una cosa armada que se había hecho. La oficial es esta, se votó públicamente del 26 de abril al 14 de mayo. Cada selección, cada una de las 32 selecciones que van a estar en Rusia, tiene una frase. Esta la eligió Diego Sandrino, usuario de FIFA.com, que los creadores van a viajar a la sede del Mundial y van a acompañar y van a ser los comunicadores oficiales dentro de la FIFA de las actividades de su selección. Bueno. Así que esa es la frase. Unidos por una ilusión es la frase que va a acompañar a la Argentina durante el Mundial de Rusia. Y dividido por una rebelión, la de las mujeres. Te saludo, hasta el lunes. Va a seguir siendo debate permanente. Hasta el lunes, buen fin de semana, mira. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Las cosas que ocurrieron un 25 de mayo en 1749, nacía quien en vida iba a ser el doctor Gregorio Funes, el llamado Dean Funes, que dirigió la Gaceta de Buenos Aires y promovió la libertad de cultos. Un 25 de mayo de 1773 nació el sacerdote Manuel Alberti, vocal de la primera Junta de Gobierno. En 1810, con el apoyo del Regimiento Patricios, el pueblo se obtiene en Buenos Aires la primera declaración de independencia, como ya quedó explicada, una especie de cortesía. En 1811 se inaugura en Buenos Aires la Pirámide de Mayo. También ese mismo día se proclama en Tiahuanaco, Castelli sostuvo también que junto a los indios, todos nacionales e idóneos de la clase fueran reconocidos. En 1812, para festejar el segundo aniversario de la Revolución, se estrenó en Buenos Aires la obra El 25 de Mayo de Luis Ambrosio Morante. En 1813, la utilización pública de los instrumentos de tortura fueron totalmente abolidos y se abolió la esclavitud. El 25 de mayo de 1814 se produjo la Batalla de Florida en Bolivia, en la que el general José Antonio Álvarez de Arenales derrotó a los españoles. Un año después, en 1815, Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria, enfurecidos por el regreso de Napoleón Bonaparte de la isla de Elba, lo declaran enemigo del mundo. En 1819 se promulga en Buenos Aires una constitución unitaria para las Provincias Unidas de Sudamérica, según la nueva denominación bajo la cual se habían reunido diversas provincias argentinas. En 1847 nació en Buenos Aires la Sociedad Tipográfica Bonaerense, la primera organización sindical de trabajadores en la Argentina. En 1862 muere Juana Azurduy, la generala del ejército argentino. En 1871 fallece José Mármol, el poeta y diplomático argentino que había dicho que ni el polvo de los huesos de Rosas tendrá la Argentina. Se equivocó. En 1872 se inaugura en Buenos Aires el Teatro de la Ópera, en una puesta en escena de Il Trovatore. 1874, la República de Ecuador se consagra al corazón de Jesús. En 1884 es inaugurado el faro de Austral de la Isla de los Estados, el famoso faro del fin del mundo, con la presencia argentina que marca los dos océanos. En 1901 se funda el Club River Plate. Un día como hoy, también se funda Platense, pero en el 1905. La capital de la ciudad de Mar del Plata cobraba vida en 1906. En 1908, un 25 de mayo, Buenos Aires, el actual edificio del Teatro Colón, es uno de los más importantes teatros líricos del mundo, aparecía por primera vez abierto al público. En 1915 se firma en Buenos Aires el Tratado del ABC, la alianza diplomática entre Argentina, Brasil y Chile, el comienzo del Mercosur inventado por Perón. Álvarez Ibáñez del Campo de Chile y Getúlio Vargas de Brasil. 1916 se funda el Club Huracán de Bahía Blanca. 1919 el Club Atlético de Rafaela. En el 25 el boxeador argentino José María el Mono Gatica nacía en Mercedes, provincia de San Luis. En 1938 se inaugura el Monumental. En 1941 muere Florencio Parravicini, el actor y dramaturgo argentino. En el 47 el Senado de Estados Unidos aprueba el Acta Nacional de Seguridad, por la que se crea la CIA, que nos espía todos los días. En 1960 se inaugura el Teatro Municipal General San Martín. En el 60 se crea también la Universidad de Morón y ese mismo año se crea la Universidad Juan Agustín Maza. En 1973, hace 45 años, Héctor José Cámpora juraba como presidente de la Nación. En el 74 muere Arturo Jauretche. En el 94 se inaugura en Santa Fe la Convención Reformadora de la Constitución Nacional, que volteó la del 49. En el 2003, en Buenos Aires, Néstor Kirchner asumía la presidencia en forma adelantada, reemplazando al presidente interino Eduardo Duhalde. 2006, muere Aída Luz, la actriz argentina. 2008, el 25 de mayo, muere ítalo-argentino Luder, que fuera candidato a presidente junto a don Deolindo Vettel, la fórmula vencida por Alfonsín. En el 2010, en Argentina, se celebra el bicentenario de la Revolución de Mayo. Todos los 25 de mayo que reflejaron hechos para la historia. Brilla Febo en este 25 de mayo del 2018, la página del deporte. Continúan hoy disputándose los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol y pueden quedar clasificados tres de los cuatro semifinalistas. Desde las 21 en el Templo del Rock, Obras Básquet enfrenta a San Lorenzo. La serie está ganando el equipo de Boedo 2-1 y con una victoria más, el actual campeón de la Liga Nacional será semifinalista. También 21-30 juega en Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante San Martín de Corrientes. Lidera la serie el equipo del Sur 2-1. Y a las 22 los otros dos partidos. La Unión de Formosa, que le gana a Atenas de Córdoba 2-1. Y Quimsa de Santiago del Estero, que busca el empate, pierden la serie ante Instituto de Córdoba 2-1. En tenis fue demasiado, dos partidos en un mismo día para el bahiense Guido Pela. Había suspendido el día anterior por lluvia su encuentro frente al principal candidato a ganar el torneo de Ginebra, el ATP 250, es decir, el estadounidense Sam Querrey, a quien de todas maneras superó por 7-5, 6-7 y 7-6 y quedó en condiciones de jugar el mismo día ante Steve Johnson, el estadounidense, pero allí perdió por 6-3 y 6-4 y quedó eliminado de este torneo que se disputa en polvo de ladrillo y está dotado de 560.000 euros en premio. En tanto, 5 de los 6 argentinos ya clasificados para Roland Garros tienen rival. Juan Martín del Potro, si llega por la lesión que tiene, será rival del francés Nicolás Mahut. Diego Schwartzman lo hará frente a otro francés, Calvin Gemery. Leonardo Mayer también va a enfrentar a un francés en primera ronda, Julien Benneteau. Federico Del Bonis va a hacerlo contra un clasificado, todavía no se sabe cuál. Guido Pela va a debutar frente al portugués João Sousa y Horacio Ceballos ante el japonés Yuji Sugita. En tanto, Guido Andreozzi, que viene de la quali, quedó a un solo triunfo de entrar al cuadro principal de Roland Garros, superó al francés Coletín de Nelly por 7-5 y 6-3 y ahora va por su ingreso al cuadro principal de Roland Garros enfrentando al egipcio Mohamed Sawat. Juan Ignacio Londero también busca su clasificación. Hoy se mide ante el eslovaco Martín Klizán, en tanto quien quedó eliminado y no va a jugar Roland Garros es Marco Trungeliti, que fue eliminado por el polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 4-6 y 6-4. Y en boxeo esta noche, el santafesino José Ulrich tendrá su prueba de fuego en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo cuando defienda su título argentino crucero ante el número uno del ranking nacional, el experimentado bonaerense Pablo Pokémon Farías, en el combate estelar de la velada que se va a televisar en directo desde las 23 por Teis Sport. El presidente de Victoriano Arenas dice que lo asaltaron y dice que pueden tener vínculos con la barra del club y le robaron el dinero de todos los premios por el ascenso que iba a pagarle a los jugadores. Un compás de espera entonces para saber qué ha ocurrido de verdad. A punta de pistola dice que se llevaron 250 mil pesos que estaba destinado a los premios de los jugadores que ascendieron. A las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana se celebrará la acción de gracias por la patria con la homilía que va a producir el Cardenal Poli, que presidirá el Tedeum, donde por tercer año consecutivo asistirá el presidente de la Nación. Se aguarda que en la homilía haya críticas a la situación que se vive, de acuerdo a lo que viene sosteniendo el Papa Francisco desde hace tiempo. La provincia de Buenos Aires llamó a licitación por 44 millones de pesos para la adquisición de celulares para escuelas públicas. La Dirección General de Cultura y Educación Pública hizo el pliego para la compra de dispositivos móviles como parte de la red de escuelas de aprendizaje. Con la tecnología se busca mejorar el rendimiento del lenguaje y la matemática. En Chascomús acuden los conflictos en las plantas de MEPA, que es de construcción ferroviaria, y Villas del Sur, agua embotellada. La metalúrgica dedicada a la reparación y mantenimiento de material ferroviario argumentó una caída de trabajo para despedir a 100 trabajadores, mientras que la embotelladora de agua, en tanto, cerró su planta y dio vacaciones obligadas a los empleados. La situación económica y social de Chascomús, donde nació Alfonsín, entra en una etapa de preocupación luego de los despidos ocurridos en la fábrica EMEPA y la suspensión de actividades en la planta de Viña del Sur. Ayer, los empresarios dedicados a la reparación y mantenimiento de material ferroviario echaron a un centenar de trabajadores porque dice que Dietrich no le da trabajo y privilegia a otras empresas y compras en el exterior. Citaron a indagatoria al director de ANSES, Emilio Basavilbaso. Se investiga si el Estado fue preadjudicado con una venta de acciones. Basavilbaso es el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguro Social y será el primer funcionario relevante del gobierno de Mauricio Macri en dar explicaciones a Claudio Bonadío sobre el manejo del dinero de los jubilados en un fondo de inversión. El campo le envió una carta al presidente Macri salteando al ministro, expresidente de la Rural, protestando porque dice que quieren regresar a las retenciones y ellos no la pueden pagar. 21 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy cumpleaños Carlos Oscar Peteco Carabajal, miembro de una familia tradicional de musiqueros de Santiago del Estero. Nació el 25 de mayo de 1956 en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Compositor, cantor, reconocido música del folclore argentino, instrumentista de guitarra, violín, percusión y quena. Hijo de Carlos Carabajal, el padre de la chacarera, Peteco ha conjugado espiritualmente la música instrumental folclórica de percusión argentina, arribando al proyecto Chacarera Proyección. Su repertorio fue interpretado por muchos artistas populares argentinos, desde Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Guaraní, Los Tucutucu, Teresa Parodi. A los 18 años grabó su primer disco, junto a su primo Roberto Carabajal y Yaco Leguizamón, conformaron el trío Santiago Trío. Y en el 75 se sumó al grupo musical de la familia Los Carabajal y actuaron en los festivales folclóricos de Argentina y también en toda Latinoamérica, Europa y África. En el 88 formó el grupo Los Santiagueños con Jacinto Piedra y Juan Saavedra y en el 90 lograron el premio Consagración en el Festival de Cosquín. En el 95 ganó el premio Cones de Palatino al mejor compositor del folclore en la década en la Argentina. Y en 2005 también obtuvo el diploma al mérito Conex como uno de los 5 mejores compositores de la década. En el 91, a la muerte de Jacinto Piedra, comenzó su etapa como solista y su primer disco fue Encuentros, editado en ese año. Participó en 2 discos con Mercedes Sosa y con ella realizó giras por Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza y por 3 años estuvieron en el exterior. Entre sus temas clásicos está Como pájaros en el aire, también conocido como Las manos de mi madre, dedicado a su madre, Viejas promesas y Entra a mi hogar. Pero tal vez su obra más emblemática sea La estrella azul, un poema autobiográfico llevado a la canción, donde relata los sentimientos luego de que lo separaran de su hijo Juan cuando éste tenía solo 5 meses. Volvió a verlo una vez a los 6 años en África, pero la madre no le dejó decirle que él era su padre. Recién 19 años después, Peteco retomó contacto con Juan, quien actualmente vive en Viena, y Peteco es un enamorado del arte de su tierra y también ha incursionado en la pintura. En el día de su cumpleaños lo escuchamos en el tema que le escribió a su madre, Como pájaros en el aire, también conocido como Las manos de mi madre. Sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben que ocurre por la 8 de la mañana. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, Sebastián Saja confirmado. Ahora sí, estampó la firma, lo veníamos adelantando. Nuevo técnico de Agropecuario Argentino de Carlos Casares. ¿Te parece? ¿Ya firmó? No, pero digo, ¿te parece? A mí no me parece, yo... ¿Pero te parece que tiene que dirigir ahí? Él necesita trabajar como... ¿Sabe de quién es el club? ¿Sí? ¿De quién? De Grobo Copatel. Sí. ¿Y vos decís que hay mucha soja ahí? ¿Eh? Sí, mucha hay mucha plata. Soja y mucha plata, y mucha ¿sabés plata. Hay mucha plata, ¿no? Mucha plata. ¿Sabés quién lo recomendó, Miguel? ¿Quién se lo recomendó a Bernardo Grobo Copatel? ¿Quién? Diego Milito. Ah, mira vos. Son todos fanáticos de Racing, esta gente de la soja, todos. ¿Eh? Pero fanáticos mal. Ah, no sabía. Sí. O sea que, porque el hijo de Grobo Copatel tiene un cargo en la jefatura de gabinete. Sí. Bueno, estampó la firma, Miguel. Ahora yo hablé con Daniel Quinteros, periodista, colega, amigo, compañero de trabajo allí, le pregunté si sabían que a Saja... le habían dado Guaraní de Paraguay para dirigir y lo chocó. Pero bueno, esperemos que le vaya bien a Caro. Lo recomendó Diego Milito. Hay mucha bronca en San Telmo, Miguel, con el Flaco Vivaldo. El Flaco Vivaldo había dejado Villa San Carlos, arregló todo, era el nuevo técnico de San Telmo, hasta había sido anunciado, lo esperaban para firmar contrato, pero lo llamaron de Chacarita. Y se fue y firmó contrato con Chacarita. El Flaco Vivaldo es el nuevo técnico de la entidad de San Martín. Fernando Lalo Ruiz renovó contrato, va a seguir siendo el técnico de Platense. En Quilmes, Diego Colotto va a ser el manager y tiene muchas chances Juan Manuel Asconzábal de ser el técnico. En Italiano, como habíamos dado la primicia, el Willy De Luca, ahora sí estampó la firma y es el nuevo técnico. Decir en lo que tiene que ver con Platense, que también van a seguir, arreglaron la continuidad, el arquero Jorge de Olivera y Hernán Lamberti. En Almagro, confirmado el 3 de junio, elecciones, por el oficialismo va por la reelección Julián Romero, por la lista opositora Mauro Molisti va como candidato a presidente. Renovó contrato el bigotón Pablo Vicom Brondadrogué, histórico, 10 años como técnico de la entidad de Adrogué, y bueno, no van a seguir una gran cantidad de jugadores, no se le va a renovar el contrato, hay escomisión, hay escoba, no va a seguir el capitán Facundo Lemo. Este fin de semana, la actividad, sábado 15:30, Luján, Argentino de Quilmes, JJ Urquiza, Central Córdoba, de Rosario, Zunino y Pafundi los árbitros, también Argentino de Merlo, Atlas, Argentino de Merlo, de Otto El Pito, Liniers, La Madrid, Pereira. Tenemos también mañana 21:10, Defensores de Belgrano, el Furgón de Villalinch, el arbitraje de Monsalvo, y el domingo 15:10, todas instancias finales, domingo 15:10 en Junín, con una salvedad. Se esperan 4.000 hinchas de San Martín de Tucumán, va a haber público visitante tanto en Junín como en la vuelta de la final en Tucumán, domingo 15:10 para la TV, Sarmiento de Junín, San Martín de Tucumán, y también tenemos partido de vuelta para el segundo ascenso al Federal A en Mendoza a la hora 16, Gimnasia con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Sí, me pregunta Diego por qué no juega San Lorenzo la Copa Libertadores que viene. ¿Cómo que no juega? Si está clasificado. Por eso, pero ¿y ahora qué pasa? No, en esta no, en la que viene, la temporada por que eso, viene. ¿Pero de la que viene va a jugar? Sí. ¿Estás seguro? Está clasificado. Bueno, viste, Diego, ¿por qué estás tan preocupado? Hay que esperar un poco nada más. Terminó tercero Miguel en el campeonato este y... este año también. ¿Cómo? Yo quería que jugaran este año. Ah, también. Este año no. Pero está en la Sudamericana. Este año son de la Sudamericana. Claro, está en la Sudamericana. Claro, como le están cerruchando el piso al Pampa Viaggio y yo no quiero que se vaya. No, pero va a seguir el Pampa Viaggio, ahora sigue al menos hasta diciembre, está confirmado, Diego. Porque estos muchachos lo quieren traer al asistente técnico de... A ver, pelado, sí. que no sirve ni para espiar. El otro día Messi lo basurió. Le dijo, sí, lo echó. A mí no soy nada para mandarme. No, Bielso, al menos por ahora, por lo que me dice gente cegada a Matías Lamen, hasta diciembre sigue seguro. Bueno, vos tenés para decir algo, Torrisi. Por los que no va a durar alguno de estas copas. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, la seguimos más el lunes, chao. Un abrazo, buen fin de semana, hasta el lunes. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Zambita del 25, zambita para recordar que hoy mi patria querida festeja un año más. Que hoy mi patria querida festeja un año más. Pañuelos color celeste y blancos como la paz, bailando estas zambitas, al cielo querrán llegar. Bailando estas zambitas, al cielo querrán llegar. Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar el canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? La gente se amontona pidiendo cabildo abierto. La gente se amontona pidiendo cabildo abierto. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Parece que los criollos están muy bien decididos. Parece que los criollos están muy bien decididos. Ya la gente de esta tierra puede elegir su destino. Ya la gente de esta tierra puede elegir su destino. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Palpitan los corazones el grito de libertad. Palpitan los corazones el grito de libertad. La fuerza de un pueblo unido nada la puede igualar. La fuerza de un pueblo unido nada la puede igualar. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y va la revolución. Queremos gobierno patrio, viene asomando que nadie quede en su casa. El sol ya viene asomando que nadie quede en su casa. Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza. Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza. Queremos gobierno patrio.